Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones. Películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Hola, hola, hola, sí, hay alguien. ¿Hay alguien allá afuera? ¡Aló! ¿Hay alguien ahí? ¡Aló! ¿Hay alguien? Sí, sí. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. ¿Qué te parece? 10 grados nos reciben hoy día. 10 grados a cero. Y muy oscuro está aún el día. Es oscuro. Y la temperatura va a subir solo 5 grados, 15 grados la máxima. No, nublado. Te puedo creer. Sí, pues, por eso está tan oscuro, está nublado. Claro, no alcanzo todavía a mirar nada, porque se ve todo como una boca de lobo. Yermo, todo yermo. No sé si será eso. No. Carla Martínez Pablaza. Está todo yermo, ¿Cómo está, Carla? ¡Ay, que están con ánimo! ¡Ay, sí! No, la verdad no, mentimos al proletariado. Es una actuación. Están fingiendo. Sí. Estamos fingiendo. No hay una finca de genuino fácil en nosotros. Fingir como la de Harry Met Sally. Cuando Harry Met Sally, ¿te acuerdas? Seca. Perfecto, claro. Harry Met Sally. Sí, pero ¿te acuerdas de esa escena? Cuando Harry conoció a Sally. Esa. Sí, no me la sé en inglés, Marcelo. Bueno, Carla, ¿cómo está la vida? ¿Cómo va la cosa por allá, por la zona central? Bueno, yo vivo en Santiago, igual que tú. Excelente, excelente. En la zona central de Santiago. Pero mira, la zona central de Santiago. Mira, abrí un poquito la ventana y vi que parece Londres, aunque no conozco Londres, pero parece Londres. Pero tiene una Oye. Idea. Probablemente el día va a acompañar la sensación de mucha gente, por lo que veo de la respuesta hasta ahora, con lo que ocurrió ayer en el Senado, que se aprobó el límite a la reelección de parlamentarios, pero sin retroactividad, es decir, quienes se presenten ahora, aunque lleven no sé cuántos años, da lo mismo, corre de aquí para adelante. Claro. Y esto es lo que a la 20 gente... años lleva Melero, ¿eh? Claro, y puede ser reelegido por 16 años más, una cosa así. Así que pero en todo caso, cortito, más adelante lo vamos a estar conversando en detalle y todo. El tema no queda zanjado aquí, falta todavía, no. Así que se puede reponer esta indicación. No canten victoria aún. ¿Qué opinas de esto que ocurrió en el Senado y que no aprobó la retroactividad al límite de reelección de parlamentarios? Las alternativas son: me indigna. Hay gente que está mandando el meme creado acá. Sí. De poner me da una rabia. A mí me da una rabia. Bueno, me indigna, me da lo mismo, fácil, no los reelegimos y yo apoyo la reelección. pueda haber gente que piense que alguien puede ser reelegido eternamente si es que lo está haciendo bien. Esa es una opción también de válida. De hecho, fue uno de los argumentos que se escuchó ayer en el Congreso. Que se esgrimieron. Esgrimieron argumentos precisos. Bueno, dividamos esta parte con la otra. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapaplaza. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, inició una cuarentena preventiva por haber tenido un contacto estrecho con una persona con coronavirus. El Colegio Médico confirmó la muerte del primer profesional de la salud en Chile por COVID-19. Se trata de un gastroenterólogo del Hospital Sotero del Río, René Sánchez. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció que las proyecciones para el coronavirus con las que se sedujo en enero se han derrumbado como un castillo de naipes. Por otro lado, descartó que se haya llegado al debate de la última cama. Sin retroactividad, el Senado aprobó limitar la reelección de parlamentarios. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, recalcó que nadie puede restarse del acuerdo nacional que convocó el presidente Piñera y que llegó el momento de la colaboración. El mandatario pidió un plazo de 3 semanas para sellar el acuerdo transversal. Los trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo se acercan a los 600.000, mientras que la cifra de solicitudes de seguro de cesantía se dispara un 37% en una semana y acumula casi 100.000 en mayo. Y con esto cerramos. La TAM se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos e inició un proceso de reorganización financiera. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que la TAM es una empresa estratégica para Chile. Para Chile. Oye, quisiera comenzar mandándole un abrazo a nuestro querido amigo Miguel El Pelado Acuña. Dice que les cuento que hoy entregaron resultados. Sí. Está en cuarentena con COVID-19, así que un abrazo para él. Alguien que estaba, como muchos periodistas, ahí en la primera línea, porque está entrevistando gente todo el día, mucha gente. Exacto. Miguel Acuña, el periodista de Canal 13. Miguel Acuña, exactamente. Hay otro. El que esquivó el agua, era ese que le llegó. Era sí, obvio que se iba a qué contagiar. Cintura que tiene, sí. Pelado. Qué cintura, sí. Bueno, tarde o temprano las bombas empiezan a estallar cada vez más cerca de uno. Sí, pues es verdad. De hecho, ayer, en el último reporte del Ministerio de Salud, el reporte diario, nuevamente ya llevamos como 6 días aproximadamente con cifras muy similares, sobre todo respecto a la cantidad de fallecidos, 45 decesos en las últimas 24 horas, así que ya la cifra total de personas que han muerto por coronavirus en nuestro país llega a 806 personas. Estamos bordeando los 78.000 contagiados a nivel nacional. Ayer también se informó lo ocurrido con este gastroenterólogo, el doctor René Sánchez, de 67 años, doctor del Hospital Sotero del Río, perdón, que era un médico bien querido. No, ayer habló con la prensa el director del Hospital Sotero del Río y se puso a llorar cuando confirmó el fallecimiento de este doctor, que ya llevaba aproximadamente un mes contagiado con coronavirus. Ayer también, en ese contexto, recordemos que hay una pareja, un matrimonio de médicos en Viña del Mar, que los dos se contagiaron con coronavirus, están internados, intubados. En ese contexto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, hizo el llamado para que ayer por la noche la gente se sumara a esta campaña que en el fondo se ha copiado de otros países, de a las 9 de la noche aplaudir el trabajo del personal médico. Sí, ayer hubo como un gesto de carabineros para con el personal médico. Parece que se nos olvidó la sirena. No, los carabineros a los médicos. Como sí, que se hicieron solo las también. También, los bomberos lanzaron sus mangueras. No, los bomberos. Los bomberos a los carabineros a los doctores, los Llámaselo. Doctores a los doctores. A los arcelaneros. Ahora, pero vi algunas fotos como de protesta, no queremos aplausos, queremos insumo. Y ayer se vio algo en la noche de eso, o sea que además había una queja de parte de los funcionarios de salud. No sé si a ustedes les pasa, en redes sociales mucho relato de personas que trabajan en la red de salud, enfermeras, doctores, agradeciendo en el fondo el gesto de este aplauso, este reconocimiento, pero también, como dices tú, Marco, pidiendo que eso se traduzca en mayor cantidad de insumos para poder trabajar y cumplir el objetivo. Ya viene el avión. A todo esto, en medio de todos estos anuncios, el reporte diario, en fin, ayer por la tarde el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó él a través de sus redes sociales que se iba a cuarentena porque tuvo contacto estrecho con una persona contagiada. Yo encuentro que ese concepto es muy, muy, muy raro, eso. Tuve un contacto estrecho con una persona contagiada. Es que es realmente estrecho, Marcelo. ¿Cómo saberlo? ¿A qué se refiere? Na, na, es que la Organización Mundial... Quiero contactarme contigo. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición de contacto estrecho, no es algo que se inventó. Ahora, evidentemente, todos dicen, oye, pero ¿qué pasa con el ministro de Salud Jaime Mañalich, con la subsecretaria Paula Daza, que sabemos, por ejemplo, los vemos todos los días los tres dando el reporte? Estrechamente. Si bien mantienen cierta distancia, en el fondo están siempre manteniendo contacto, pero al parecer no se considera contacto estrecho esta relación que tienen los tres, y el subsecretario Arturo Zúñiga sale entonces, dice que se va a teletrabajar, que va a seguir muy pendiente de todo el tema de principalmente de las camas, de los insumos. Eso es lo que le compete al subsecretario Zúñiga. Y a propósito de eso, ayer surgió el tema, se le consultó al ministro de Salud este tema del dilema de la última cama, porque no sé si recuerdan esta declaración de Claudia Vega, que es la jefa de la UCI del Hospital del Carmen, que dijo que en ese recinto, y ella puntualmente, ya estaba tomando esa decisión de tener que elegir en el fondo quién va a entrar y quién va a salir. Pero el ministro Mañalich ayer dijo que por el momento todavía nuestro país no estaba en esa situación. A nivel país. El tema es que hay dos cuestiones que se mezclan, porque ahí de nuevo son las autodenominadas las redes sociales y algunos informadores de noticias. Pero no es que estemos en este momento a la altura de decir este vive o este muere, ¿ya? Y tampoco estamos a la altura de decir que todo el sistema está colapsado, como lo que está diciendo es que en el Hospital del Carmen está en una situación compleja y se decide quién se queda ahí y al otro se le traslada. Eso claro. Es lo que explicó Mañalich. Ahora, para esa situación de que nosotros lo vimos en Italia y en España, no tenemos idea. Podemos estar el viernes con esa situación, porque está demasiado colapsado el sistema. Va creciendo cada día el número de contagiados, entonces eso, claro, va directo para allá. Pero la gente agarra vuelo. Alguien pone en Twitter, están mandando a los viejitos a las casas, a que mueran en las casas. Claro, y eso se replica rápidamente. Sí, claro, obviamente. Todos estamos con tiempo, que estamos en cuarentena. El ministro Mañalich, que en todo caso había una reserva moral. De 300 camas con respirador. Se han hecho varios anuncios durante los últimos días, se han derivado también pacientes a otros lugares. En el fondo, la red está funcionando, como dice el ministro Mañalich, como lo dijo en su momento el presidente Piñera también. La red está estresadísima en este momento, pero al parecer todavía no estamos en ese momento exacto donde lamentablemente se produce ese dilema de la última cama. En todo caso, para quienes no saben, nuestro país, la mesa COVID-19, que junta a este grupo de expertos que todas las semanas se juntan para evaluar la situación, ellos ya elaboraron un protocolo para cuando llegue esa tomar la decisión. Para tomar la decisión ética. Es un documento de, tengo entendido, de 5 páginas, que fue elaborado por un equipo de la Universidad Católica, liderado por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Hay todo, eso ya en el fondo ya está listo. Es chipuna entre los dos pacientes. Chipún tercera, entiendo. Marcelo. El protocolo. Oye, a todo esto. Pero hablemos con alguien espontáneamente, pues. A lo mejor. Sí, pues. Nos resulta buena idea. Llamar a alguien que forme parte de la mesa sería genial. Que haya escrito hecho, de puño y letra. Que lo, claro, que lo haya escrito él, ponte tú. No sé. No sé, se me ocurre. Que lo firmó ya con sangre. Oye, pero ojalá, y esto tengo que cruzar los dedos, ojalá en Santiago, por lo menos, que es el lugar donde hay mayor cantidad de contagiados, la cuarentena total permita de que la curva logre detenerse, que no vaya creciendo todos los días. Entonces, claro, estamos al borde del colapso. Qué bueno que nombraste eso, Marcelo. De que ahí empiece a aplanarse un poco la cosa. Hoy debiese haber novedades respecto a qué va a pasar con la cuarentena en el Gran Santiago. Ya, si se mantiene. Lo más probable es que se mantenga por una semana más. Algunas personas hablan de 3-4 semanas. Ya llevamos, vamos a cumplir la segunda. Vamos a ver qué pasa, pero lo más probable, todo indica que la cuarentena total en el Gran Santiago se mantendría por una semana más, al menos. Claro, tal vez las comunas, yo estoy abogando por eso, las comunas que no son de Santiago, sino del Gran Santiago, como por ejemplo la fantástica comuna de Colina, podrían empezar a tener un trato diferente. Vamos, que pero no sé, yo creo que, bueno. Oye, ¿viste, y a propósito de noticias alentadoras, un gráfico y una noticia que salió en La Tercera del Instituto de Métrica y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington? Washington proyecta las muertes totales por cada 100.000 habitantes estimadas hasta la fecha del 4 de agosto en Sudamérica. ¿En el planeta o en Sudamérica? No, en Sudamérica. Porque Sudamérica ahora entró en la fase de la curva ascendente. Yeah. Después viene África, ojo. Y dice que Chile podría totalizar 11.970 muertos en esa proyección. ¿11.000? Sí, hasta el 4 de agosto. Según todas las cifras internacionales, hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar la primera quincena de junio. Ahí vale, es donde ¿Y por qué dijiste que era positivo esto? No, era una ironía, Marcelo. Ah. Lo que se llama el sarcasmo. Yo pensé que estaba esperando la noticia buena. La noticia buena es que no le achuntan siempre. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la portada del diario El Mercurio de hoy. Viene un titular enfocado también al COVID-19 en nuestro país. Dice, el 15% de los chilenos contagiados sigue saliendo a trabajar más de una vez a la semana. Este es un monitoreo que hizo el Colegio Médico con la Universidad de Chile. Se hizo a 39.000 personas, 321 comunas del país, y fíjense que las cifras son bien, bien impactantes. Un 24% de las personas que tienen un diagnóstico probable de COVID-19 por parte de un médico sigue yendo a su puesto de trabajo presencial más de una vez a la semana. Otro 36% de quienes ya tienen síntomas de la enfermedad, pero no han sido diagnosticadas, siguen también yendo a trabajar sin temor a contagiar. ¿Qué tal? Ya, estamos mal. Pésimo. Bueno, ya. ¿Y qué otra noticia tenemos así de ánimo? Ya, ahora, ¡ay, qué pesado! Igual volvió el fútbol en Alemania. ¡Qué pesado! Pero eso no es culpa tuya, Carla, no es culpa tuya. No, ahora quiero que pasemos al tema que inspira nuestra encuesta. A ver. ¡Ay, toma aire, Toma aire. No, estoy tomando agüita. Sé que iban a aportar con alguna frase que iban a leer estamos el encabezado de la encuesta. Expectante. El tema del Senado. Del Senado, claramente ayer se trabajó hartas horas, hasta bien tarde, finalmente se aprobó limitar la reelección de los parlamentarios, pero, y ahí está el gran pero que finalmente concentró toda la discusión, va a ser por lo menos hasta ahora, porque queda todavía un tramo de discusión, sin retroactividad. O sea, a partir de la próxima elección, ahí empieza a correr este límite. Exactamente. Lo que fue aprobado establece que los diputados tengan un máximo de 2 reelecciones, es decir, 12 años en el cargo. Y eso también, tengo entendido, corre para alcaldes, concejales. En el caso de los senadores, pueden optar a una sola reelección para sumar un máximo de 16 años en el cargo. Una sí. discusión ahí bien intensa en el Congreso. Yo incluso encuentro que debiesen haber cambiado el periodo de diputados y senadores. Tres meses estábamos. Yo no entiendo cómo son 8 años. 8 años es mucho tiempo. Deberían ser 4 años los diputados y 4 años los senadores. Además, ¿por qué esa diferencia? Son como los papás y los otros son como los niños chicos. No entiendo, ¿cuál es el objetivo de que duren tanto tiempo? El que anota esa pregunta. Bueno, y ahí tiene, ahí viene que en un estudio hace un par de años, la gente no sabía para qué estaban divididos. ¿Qué hacen los senadores y qué hacen los diputados? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Entonces uno dice ya, ¿hacen leyes? Sí, los dos hacen leyes. Sí, sí, sí. ¿Pero estos hacen más leyes? No, hacen la misma cantidad. Ok. Entonces, ¿cuál es la división? Por ejemplo, ahora en el Senado, con esta misma ley, como ejemplo, este mismo proyecto en el Senado, no sale el proyecto con la indicación, ahora va a tener que pasar a la Cámara de Diputados y ya el trascendido en la Cámara de Diputados es que esto se va a entrampar para poder derivar el proyecto a una comisión mixta donde se renuevan en el fondo todos los integrantes y ahí va a haber gente que está en contra, que está a favor y vamos entrampando y vamos dilatando la discusión. Poniéndole palitos al camino. Además, hay una cosa que indigna aún más y es que quienes votaron, o sea, quienes están en contra, básicamente, no dieron la cara diciendo yo estoy en contra, sino que se abstuvieron, como diciendo claro. Yo aquí no. Entonces eso es, y además es sacarle el poto a la jeringa. Es que sabe lo que pasa, yo creo que lo que puede desagradar un poco, a propósito del ejemplo que tú pones, Marcelo, que en el fondo muchos se abstuvieron de la votación argumentando que no podían votar ni a favor ni en contra porque eran parte de la discusión. O sea, perdón, ¿cuántas no. cuántas leyes o cuántas cosas se han aprobado en el Congreso cuando los parlamentarios son juez y parte? Bueno, el sueldo, claro. Entre otras cosas, pero además el tema de la... argumento, no, es bien falaz, pero de nuevo es la desconexión. Porque es como que nos sorprendemos cada vez con que el Senado y la Cámara de Diputados a veces se desconectan absolutamente con lo que piensa la gente. De hecho, fue bien, no sé cómo decirlo, las palabras de Insulza el otro día, que declaró que, oye, si no, porque en las redes sociales crean que esto está bien, sí. Chao. La retroactividad tiene una, por lo menos lo que se ha explicado como argumento, es que hay gente que lleva muchos años en esto y que se proyecta más años. Y por tanto es un tapón para otra gente y para nuevas generaciones y gente que está penada en el cargo. Hay diputados que llevan 30 años. ¿Cuántos periodos lleva Gio Girardi? Y si es elegido dos veces más, van a estar 50 años, una cosa así en total, toda la vida. Además que, ¿sabes qué? Yo creo, para agregar también otro argumento, por yo favor, creo que también legítimamente puede haber gente que crea que esto hay que dejarlo, como escuchamos ayer a varios argumentos, que la gente en el fondo decida. Y que en el fondo, si tú quieres que una persona no esté, no votes más por esa persona. Me parece legítimo ese argumento. Aunque no lo comparto. Pero creo que en el momento en que está Chile, después de todo lo ocurrido en el estallido social, hay que dar una señal. Hay que dar señal. Este es el momento. Dame una señal. Están votando con copas de vino en la mano. ¿Cómo es la canción? Dame una señal, dame una pista. Dame una pista. Oye, ahora, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer, si es que finalmente no se pone la retroactividad, es efectivamente publicitar bien antes de las elecciones quiénes son estos senadores y diputados y que la gente efectivamente no vote por ellos, no los reelija. Es el camino, es una opción. Oye, es el camino. Tema, vamos a estar ahondando después sobre este tema. Antes que se termine el tiempo, no quiero que dejemos de hablar de una noticia que surgió ayer a esta misma hora. Obviamente no teníamos los datos suficientes como para profundizar, pero ahora ya sabemos un poquito más y tiene relación con la decisión que tomó la TAM de acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos, y eso obviamente tuvo repercusión en nuestro país. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que si se toma alguna decisión respecto a si el gobierno decide o no ayudar o involucrarse en este proceso de reorganización de la TAM, que esto se haría eventualmente, si es que es así, de cara a la ciudadanía, con total transparencia, porque el ministro Briones dice que hay que pensar bien qué va a pasar con esta empresa, porque es una empresa estratégica para el país, dice el ministro Briones. Claro, en el sentido de que un país que tiene... En todos los países así, perdona Marcelo, en todos los países las aerolíneas han sido puestas como una empresa estratégica. No es que Chile sea, qué distinto que eres. Pero o sea, yo creo que tenemos... Transporte. Pero tenemos una diferencia importante con, por ejemplo, los países europeos, donde 5.000 kilómetros no es fácil reemplazarlo con un camión, ninguna otra cosa. El avión se transforma en una cosa absolutamente esencial. Exacto que sí. Y de hecho el ministro Briones ocupa un poco ese argumento. Dice que, por ejemplo, esta aerolínea llega a lugares donde de otra manera es súper complicado llegar. Hace alusión al tema del abastecimiento, en fin. Y dice también que si eventualmente se decide apoyar a la TAM, hay varias formas, dice él, en que se puede ayudar a esta empresa. Menciona bonos, créditos con garantía del Estado, al estilo FOGAPE, donde, a diferencia de las pequeñas empresas, se le cobre la garantía a esta, en el fondo, gran empresa que es la TAM. Hay una reflexión ahí, porque hay una cosa que uno no entiende y que seguramente los expertos lo tienen muy claro, pero no ha sido despejada. La TAM es una empresa internacional, por eso declara bajo la ley de bancarrota en Estados Unidos. Tuvo una fusión con TAM hace algunos años. Hay capitales de otras aerolíneas, de otros grupos económicos. Entonces estamos hablando del Estado chileno para la que se llamaba LAN Chile, la TAM Chile, o estamos hablando de que el Estado chileno está metido en un negocio internacional, digamos, ¿no? Porque la TAM es la... Tienes toda la razón. Porque la TAM es una empresa multinacional, o sea, de hecho no tiene sede en Chile. Claro. Tiene sede en Miami. O sea, debiese ser rescatada por los gobiernos de Brasil, de Estados Unidos, de Chile, entre varios. De Argentina, de Perú, porque está de Ecuador, o sea... Existe la TAM Ecuador, la TAM Perú, existe la TAM Argentina, existe la TAM... Claro, pero la propiedad por lo menos está radicada principalmente en Chile, Brasil y Estados Unidos. Esos gobiernos por lo menos deberían ayudar. Pero entró Delta, ¿te acuerdas que se hablaba sobre que estaba dejando el grupo de American, de la aerolínea de American Airlines, estaba dejando la TAM y entraba el grupo Delta? Ahí hay... Y un 20%, hay que explicar cómo funciona esta cuestión, pues a qué va a ayudar el Estado chileno, cómo es el tema, porque si es la TAM Chile y vuela a Argentina, un fogape, le tiramos un fogape, se juntan todos en un fogape, cantan unas canciones de y listo. De los que las ayuno, de Betelgemani, no sé. Exacto. Con esto me despido. Europa ya se está listando para reabrir sus fronteras. Se pone en fecha el 15 de junio. Se estarían abriendo las fronteras para potenciar el turismo en Europa. Y en el caso de Brasil, ya se está acercando a los 400.000 casos de coronavirus. Se transforma en el segundo país del mundo con más contagiados. La cifra de fallecidos ya supera las 24.000 personas. Solo superado por Estados Unidos. Brasil, muy preocupante la situación de ese país. Bien.

a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les comento que ya se confirmó que tiene coronavirus. Hasta ayer no sabíamos. Estábamos esperando el resultado del examen. Es el marinero no, Simba. Marcelo, no es marinero. Pero no todo el mundo es marinero, ¿no? En esa zona. No. Bueno, nos habían informado mal entonces. Claro, pensé que todo el mundo. Seremi de Salud de Valparaíso, Valparaíso debiese llamarse Juan Plaza Sotomayor. Claro. Juan Avenida Argentina. Mira, es más malo el chiste incluso. Pero es un nombre común. ¿Común? Oye, al parecer, explícame bien porque la gente, no todo el mundo sabe. Parece que está grave este señor. Está bien complicado. No, y el tema es que no es para ser chiste. Seremi de Salud, las últimas semana tuvo muchas reuniones con autoridades, desde el alcalde, el intendente hacia abajo, periodistas. Entonces es bien complicada la situación, solamente por el estado de salud de esta persona, sino por la posibilidad de contagio. Es grave. Entonces, ¿quién? A Francisco Álvarez, dicen la gente que googleó, rápidamente. Pancho Álvarez. Francisco Álvarez, ojalá que se recupere, pero tengo entendido que la situación es bien compleja para el preocupante de salud de Valparaíso. Mucha siguiente fuerza, pregunta. Entonces. Vamos. Siguiente pregunta. 1-0 entonces los chuchis. Sí. No sé si lo dijo Marco al comienzo del programa, porque ¿sí? Él siempre hace alusión a las temperaturas, a las posibilidades de precipitaciones. La Dirección Meteorológica de Chile anunció, atención con esto, la llegada de precipitaciones débiles a la zona central del país, específicamente entre las regiones de Coquimbo y Biobío. La pregunta es, ¿qué día llegarán las precipitaciones según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile? ¿Qué días? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sábado, lunes y martes. No, Marcelo. Por ejemplo, aquí alguien dice sábado. Sábado, viernes. Domingo, ¿sí? Domingo y lunes y martes. Lo dice bien aquí miércoles. Una persona. Me agregan, yo vi el reporte específico. Yo vi. La respuesta correcta de una persona, que es viernes y sábado. Pero, por ejemplo, la Poli, y aquí otra persona, dicen viernes, no nombramos, sábado. No nombramos. Y es que ay, ¿y por qué? Arrobas medios extraños, Marco. Arroba a ver, por ejemplo, Pirulín. Cachalas never. J.C. Arme. Decirlo. O Searle. Cachalas never. Dice single, viernes, sábado y domingo. Pero en realidad la respuesta correcta hasta ahora es viernes y sábado. Ojalá se cumpla lo del domingo también, pero como les digo, la proyección son precipitaciones bien débiles. No sé si alcanza o alcanzará para considerarlas como lluvia. Vamos a estar atentos. Nos contentamos con tan poco, oye. Una persona que no tiene que ver con el tema de la encuesta, pero que después se nos va a olvidar comentar, lo que tiene toda la razón. El problema de decidir no voten por esa persona no es tan así, porque cuando una persona es de una tendencia y va a votar por esa tendencia, porque arrastra, no va a votar por el. No. Cuando una persona, un votante, es de una tendencia y que no va a votar por la otra tendencia, por mucho que no quiera que salga reelegido alguien, y el partido pone a ese senador que lleva no sé cuántos años, va a votar por él igual, no va a votar por el senador del partido por contrario. Fidelidad, dices tú. Por exacto. Alicia Pérez lo está diciendo. Entonces tiene toda la razón, en realidad. Si se permite la reelección, esta gente se asegura la reelección solo por eso. Gracias. Mira, qué interesante. Por ese comentario deberías haberlo anotado, anótalo. Gracias a la tante Laura también, que nos escribe desde Sao Paulo diciendo que nadie se está cuidando allá. ¿No? Dice ella que nos mandó chocolate cuando vivía en Austria, nos mandaba chocolate. Ahora no nos manda nada. De los mejores chocolates que he comido en mi vida. En esto no es 2-0. Plaza Italia, el Bustamante Test. Retomamos. No, lo que pasa es que Nano no soporta que hablemos de otras cosas. Muy apegado al guión. A las reglas. Ahí viene la pregunta. 2-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Atención. Se va a escuchar a todos aquellos que tengan el interés de contribuir en esta causa. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebastián Gonzalo Piñera. ¿Gonzalo Blumen o Sebastián Piñera? Ay, ¿por cuál decídanse, es la carta que escogemos, Marcelo? Decídanse. Tiene que ser por cargo. Primero uno, después el otro. Gonzalo Blumel, ministro del Interior. Bien, Marco. Te felicito. Bien. Optaste por lo correcto. Un puntito ahí. Un puntito. Está haciendo alusión el ministro Blumel, ministro del Interior, a propósito del acuerdo nacional que propuso el presidente Piñera. Ayer ya se juntaron con parte de Chile Vamos. Tengo entendido que el presidente Piñera se dio un plazo de 3 semanas para cerrar este acuerdo. Así que el ministro Blumel dice que todos los que se quieran sumar se les va a escuchar a todos, siempre y cuando tengan interés en contribuir a la causa. 2-1, se estrecha el marcador. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el segundo país del mundo con más contagiados con COVID-19? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Brasil? ¿Estás seguro? Me la juego ahí también. ¿Brasil? Sí, es Brasil. Aquí una persona decía Rusia. Vale. Y dice, oye, Rusia, pero mira, sin Yahoo, sin Yahoo. Por los palos. Efectivamente, excelente. Lo nombrábamos en el bloque anterior cuando hablamos de Brasil. Brasil en estos momentos tiene 391.222, es decir, casi 400.000 casos confirmados. Y se ubica en el segundo lugar después de Estados Unidos, que tiene 1,6 millones de contagios con COVID-19. Se produce el empate, chiquillos, y con esto se define todo. Atención. Harta gente llegó tarde con Brasil. Viste, pero estamos atentos nosotros. Sí. Con esto se define todo. Nombre del Premio Nacional del Deporte 2019 a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es Brasil. Me siguen llegando respuestas. Brasil. Basta con Brasil. Kenia. Mozambique. Tumbuktu. Tanganyika o Tangananá. Una de las dos. Madagascar. Está difícil. Pero sabéis que no está tan difícil porque ayer salió en todos lados. Estaba en todas las portadas. Ustedes saben que hay poquito deporte por todo lo que está ocurriendo en el contexto coronavirus. Entonces, esta era la portada principal de deporte en todos los diarios, todos los portales, en todos lados. Se fue la bolita. Se fue la bolita. 1, 2, 3, 4, 5. Hoy, pero mucha gente se anticipó, da la respuesta correcta. ¿Qué es? El nombre del Premio Nacional del Deporte 2019 es Francisca Crovetto. Se llevó el premio, que consiste en un diploma muy bonito, con una distinción firmada por el presidente de la República, Sebastián Crovetto Echenique. Un monto de 12.340.000 pesos. En eso consiste el premio. Muy bueno. Bien, muy por bueno. Francisca Crovetto. Sí, porque lleva muchos años además representando a Chile. Perdimos, pero todavía nos queda. Vamos 2-2, ¿no? Se terminó, Marcelo. Se terminó. ¿Ganamos? ¿Perdieron? ¿No? Perdieron. ¿Pero cómo vamos a perder si íbamos ganando? Le dimos barraca. Esto se definía todo. Todo mal. Yo soy Georgia. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El Señor es mi pastor. Nada me habrá de faltar. Adelante. Carla Martínez. El subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, inició una cuarentena preventiva por haber tenido un contacto estrecho con una persona con coronavirus. Desde La Moneda aseguraron que el presidente Piñera y el ministro Mañalich no tomarán la misma medida. Duele, duele, tanto, tanto. Duele, duele, tanto. Tu amor. Estrecho. Estrecho. El colegio médico confirmó la muerte del primer profesional de la salud en Chile por COVID-19. Se trata del gastroenterólogo del Hospital Sotero del Río, René Sánchez, quien trabajaba en ese lugar desde 1986. No, ya, yo creo que canción, eso no, sí, hay, pero, no hay. Pero había que ahí. Pero había que decirlo. Había que decirlo. Siguiente noticia. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció que las proyecciones para el coronavirus con las que se sedujo en enero se han derrumbado como castillo de naipes. Por otro lado, descartó que se haya llegado al debate de la última cama, reconociendo que es un momento extraordinariamente difícil. Camas separadas. No ha llegado aún. En unos lugares. Pero no es lo común. Discocotec. Sin retroactividad, el Senado aprobó limitar la reelección de parlamentarios. La iniciativa limita a 2 la reelección de los diputados y solo 1 de los senadores. Los senadores finalmente despacharon el proyecto en su totalidad. Ahora pasa a la Cámara. Chipa puta la weá. Chipa puta la weá. Chipa puta la weá. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, recalcó que nadie puede restarse del acuerdo nacional que convocó el presidente Piñera y que llegó el momento de la colaboración. Después de reunirse con representantes de Chile Vamos, el ministro Blumel sostuvo que la iniciativa es un acuerdo acotado cuya urgencia es el cuidado de la salud y las bases para la recuperación económica y social. El presidente Piñera pidió un plazo de 3 semanas para sellar este acuerdo transversal. Palabras. El auto fantástico. Ay, es como, no sé, como Teleduc. Los trabajadores acogidos a la ley de protección del empleo se acercan a los 600.000, mientras que la cifra de solicitudes de seguro de cesantía se dispara un 37% en una semana y acumula casi 100.000 en mayo. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, dijo que la normativa de protección al empleo ha demostrado ser una herramienta eficaz para enfrentar el desempleo. Crece, crece como la espumita. Y mi corazón palpita, palpita, palpita. LATAM se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos. Se inició un proceso de reorganización financiera. La compañía aclaró que no es un procedimiento de liquidación y que seguirán volando. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que LATAM es una empresa estratégica para Chile y espera que este proceso le permita su continuidad operacional. Con una quiebra en el avión. Me voy a París con una quiebra en el avión. Quiebra en el avión. ¡Oh! Eso sería. Discotec. Fin. Fin. Fin. Fin. Fin. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Y nos queda tiempo, Marcelo, ¿eh? Mira, qué bueno, porque siempre la Carla hace un trabajo desde las 2 de la mañana buscando noticias y no alcanzamos. Oye, espera, Marcelo, joyería. ¿Qué? El otro día me llamó una persona muy querida, muy preocupada, porque había escuchado que yo me levantaba a las 3 de la mañana. Pero ¿cómo estás trabajando tanto? Es broma. Me levanto temprano, pero nunca tanto. Ah, lo dijiste, amiga. No nos creas. Amiga. Sí, no. No nos creas. Broma. Oye, esto es interesante. ¿Te acuerdas cuando alguna vez habló? Oh. Bueno, muchas gracias, Marcelo. No, sí, no, queda es broma, es broma. Es broma, es broma. Se hablaba de los porcentajes que eran preocupantes en el caso de los incendios, que era 30, 30, 30. Bueno, hay un científico que tiene la fórmula para estar preparados para enfrentar mejor el coronavirus, más allá de todas las cosas que hay que hacer, la máscara, lavarse las manos y todo. Es la fórmula del 0530. ¿Qué significa eso? 0505 0530. 0530, según el inmunólogo Alberto Montovani. Marcelo no ríe. Alberto Montovani se refiere a lo siguiente: el 5 es. Va, el 0 es no fumar. No fumar. Ya. El 0530. El 0 es cero tabaco, porque el tabaco crea una respuesta inflamatoria en los pulmones y daña el sistema inmunitario. Es decir, todo mal, cuando te enfermas de coronavirus, todo mal si es que eres fumador de tabaco. 0. 5 es el seguir la dieta mediterránea. ¿Qué cuál es? 5 raciones al día de fruta y verdura fresca. Esos son los alimentos que refuerzan algunos componentes del sistema inmunitario. Así que 5 raciones de fruta y verdura fresca al día. La podríamos llamar la dieta Serrat. Mediterráneo. Ah. La del lagarto. La del lagarto. No. Nací en el Mediterráneo. Qué buena esa canción. Muy buena, muy bonita. Ya, 0-5. Y 30 son 30 minutos de ejercicio físico al día. 30, no, ahí es nada. Sí, no, ahí pero sí, no es nada. ¿Pero no. ya no subes las escaleras, Carla? No, me aburrí, muy fome. Me lesioné. Sí. Cada vez que has empezado, te lesionas. Mira. Te digo algo, lo hemos hablado en el programa acá. Imagínate, me tropiezo. Porque uno va subiendo rápido, bajando rápido para que haga efecto. Imagínate, me tropiezo, me quiebro un pie. Mira. No es el momento. No es el momento. Para correr riesgos grandes. Anda lento. Exactamente. No, pues si para que haga efecto tiene que ser rápido, pues Marco. No, no, pero una caminata. Subir y bajar escaleras caminando no es malo. No es malo. ¿Y si me tropiezo? ¿Pero cómo te vas a tropezar? ¿Aprendiste a andar en escaleras de chica? ¿Te caí muchas veces? Es normal. ¿Te tropiezas? Imagínate, no, dejo ahí la pregunta, la inquietud. Lo bueno es que no eres neurótica. Si fueras neurótica sería otra cosa. Sería otra cosa esto. Oye, 2 encuestas hicieron en Chile que dan cuenta de más o menos lo que está pasando y cómo percibe la gente la pandemia y las cuarentenas. Tú sabes que le preguntaron a los padres en Chile cómo veían que sus hijos estaban reaccionando a esta situación. Y los resultados son preocupantes. Por ejemplo, el 40,6% dice que ocupan juegos virtuales. El 82% dice que han despertado ansiedad en su hijo, 82%. El 60% dice que sus hijos tienen dificultades para dormir. El 43% dice que están tristes. Y el 18% han reaccionado con agresividad. Es decir, puras cosas malas. Cosas buenas, por ejemplo, a ver. No hay. Bueno, lo dejamos ahí. Cosas buenas sobre no todo hay. Es complicado, sobre todo con los niños que son más pequeños, que están de menos ir al colegio, ver a sus amigos. Resulta un poco más complejo explicarles la situación. Lo que estamos viviendo, hermana. Piensa que para nosotros, gente hecha y derecha, ha sido difícil. Imagínate para un niño. Muy sí, complejo. Si somos gente hecha y derecha. Piensa en la caleta que. Hecha. A la caleta que le ha provocado esta situación de que se tropieza sin sentido. Yendo de la cocina al living se tropieza. De la cama al living. Yendo de la cama al living. Oye, para, pero no alcancé a decir lo otro. Es cortito. El 70% de los chilenos piensa de que el trabajo en la casa es más intenso que el que hacían cuando estaban en la oficina y están con estrés. O sea, no era lo que pensábamos. ¡Ah, nos vamos a quedar a trabajar en la casa! ¡Qué rico! ¡No! ¡Era peor! Hasta la primera semana nos duró eso. Sí, ¿eh? Sí, sí, verdad. Y nada más. Detalle. Nada más. Podemos seguir. Ah, ya. Si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy, a través de internet, existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto.

Sí. Pero tenemos, mira, mejores, ¿eh? Tenemos mejores. Yo creo que lamentablemente las noticias son un poco para deprimirse. De hecho, la gente está, según nuestra encuesta, indignada. Es lo que más vota la gente, entre qué le produce esta negativa del Senado de aprobar la retroactividad. ¿Tú estás enojado también? ¿Cuál es tu sentimiento con respecto a la elección de ayer? No enojado. Yo creo que lo que hay más bien es una frustración por no lograr alcanzar el quórum, porque técnicamente fuimos más los que queríamos aplicar la retroactividad, que técnicamente tampoco es retroactividad, ya lo voy a explicar, pero éramos más los que queríamos que esto se aplicara inmediatamente. Pero lamentablemente, como la Constitución establece quórum muy alto para algunas cosas, perdimos. Y lamentablemente eso ocurrió. Yo creo que es un poco frustrante, porque de verdad creo que era una señal que se deberíamos haber dado a la ciudadanía. Ahora, vamos a la génesis de todo esto. ¿Por qué razón no debiese alguien ser elegido permanentemente, sé que lo está haciendo bien, al infinito? A ver, esto es un tema súper discutible a nivel internacional. Hay diferentes posiciones. México, Costa Rica tienen límite. Hay 20 estados de Estados Unidos que tienen límite. Hay otros países nórdicos que no tienen límite. O sea, hay de todo, ¿ya? Hay de todo. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? Es decir, mire, ¿sabe qué? Como en Chile estamos viviendo una crisis muy profunda y una falta de legitimidad de la actividad política en todos sus esferas, lo que tenemos que hacer es hacer un cambio. Para momentos especiales se requieren medidas especiales. Y por tanto lo que sugerimos es que hagamos una renovación de la política sobre la base principalmente de poner límite a las reelecciones, para que no sea redefinida. No es que la gente no pueda elegir, que va a poder elegir entre todos los candidatos, y si un candidato, su candidato, es elegido diputado 3 veces o alcalde 3 veces, fantástico, pero después de 3 veces, que le dé la opción a que otros puedan estar, y si quiere volver después, podrá volver después. Ese es el punto, ¿te fijas? Entonces tú oxigenas la política, la posibilidad. ¿Por qué? Porque competir contra un candidato instalado en el cargo es muy difícil, porque hay un equipo de trabajo, ¿te fijas? Porque los partidos van creando, sobre todo cuando la gente lleva muchos años, van creando redes de poder que evitan que surjan nuevos liderazgos. Esa es la lógica que hay detrás. Perfecto. Entonces la pregunta era, ¿eso lo aplicamos a los que vienen o lo aplicamos también a nosotros mismos? Y el senador Francisco Ventilla, en la Comisión de Constitución, presentó una indicación para que nos aplicáramos a nosotros mismos. Y todos en la Comisión de Constitución, Alamán, Víctor Pérez, de Urresti, Rubén Chumey y yo, de todos los partidos políticos, dijimos, ¿sabes qué? Esto es lo que corresponde. Porque si vamos a limitar a los otros, limitémonos también a nosotros. Y esa fue la pelea. Alguien dijo por ahí, el Senado de la Daya, creo que dijo, aquí estamos hablando de retroactividad, esto es inaceptable, porque el Código Civil no tiene nada que ver el Código Civil. Esta es la Constitución política. No se aplican las normas del Código Civil. Es otra cosa. Aquí lo que estamos haciendo, además, no es retroactivo. Porque aplica para el futuro. Porque, a ver, miren la concepción que hay detrás. Los que defendían que aquí había retroactividad y, por tanto, no correspondía, están en la lógica de que era su derecho el ser candidato. No, perdón. Cuando uno hace modificaciones adelante, yo digo, mire, ¿sabe qué? En la próxima elección usted no va a poder competir si ha llegado tres periodos. No estoy modificando para atrás, estoy modificando para adelante. Exactamente. Y Marco, dale. No, yo quería saber. Perdón. Dale. No, estamos dando la palabra a todo acá. No, por favor, adelante usted. Porque resulta que se discutió si era retroactivo o no, y no es retroactivo. O sea, algunos pensaban que es casi un derecho de propiedad de ellos ser candidato. Y no, pues. Todos nosotros tenemos que adecuarnos. Imagínate el día de mañana se hace un cambio y se dice, mire, para ser candidato a senadora se requieren 50 años. ¿Qué van a reclamar todos los que tienen entre 40 y 50? No, que tienen el derecho a ir. Perdón, no tienen derecho a ir. Hay nuevos requisitos. Ahora, ¿cuál es el argumento que tienen los que ayer votaron en contra o los que se abstuvieron? Bueno, el argumento, digamos, explícito es, aquí hay retroactividad, la ley se aplica para adelante, nunca para atrás. Pero les explicamos que no había retroactividad alguna, y a pesar de ello no quisieron. Segundo, dijeron, mire, hagamos lo siguiente, mejor dejémosle esto a la constituyente, ¿no? ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué nos adelantamos? Otro documento, con esa lógica, mejor no hagamos nada. No hagamos reforma a la salud, cerramos el gobierno por fuera, ¿cachai? O sea, no tiene lógica eso. Y además, el presidente podrá determinar después que si hay parlamento o no hay parlamento, eso es otro tema. Felipe, y además está el hecho de que si alguien no está convencido de que es una buena idea, la señal que se le está dando a la gente en este momento, simplemente podría no presentarse al cargo. Es decir, ya, yo no me presento y así elimino la posibilidad, pero al parecer hay gente que de verdad está muy aferrada al cargo y quiere seguir en él mucho tiempo. De tu partido, solo tú con Lagos Weber. Votaron. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué pasa con el padrino? El padrino Girardi. Bueno, mire, a pesar de que el PPD, con su mesa directiva, Heraldo Muñoz y todo, y para abajo el Consejo Nacional, hace una semana, votó diciendo que la posición del Partido por la Democracia era el límite con, comillas, retroactividad. Entonces no hubo coherencia entre lo que votaron sus senadores y lo que ocurrió, la decisión del partido. Pero bueno, mira, al final del día son decisiones personales. Yo creo, estoy tranquilo porque creo hacer lo correcto. Esto no tiene que ver con nombres. Algunos empezaron a victimizarse. No, ese tiene nombre y apellido, es una operación. No, eso tiene que ver con principios. Uno no vota por un nombre determinado. Sí. Esto también me afecta a mí. Esto me afectará a mí en mi segundo periodo, yo no voy a poder ir de la reelección, pero estoy dispuesto a eso, porque creo que de verdad al país le hace bien que tengamos una oxigenación. ¿Cómo va a ser normal o adecuado que tengamos de repente un alcalde que lleva 30 años? Por muy bien que lo haya hecho, pero en 30 años es mucho tiempo. Sí. Que maneja recursos, que maneja la educación, la salud. Imagínate que lo hace mal. Tiene una generación, dos generaciones completas en materia de educación liquidado. O un parlamentario, 30 años, oye, está bien, ya la hizo, váyase un periodo, y si quiere después vuelva, y si a veces la gente lo elige porque ya pudo conocer otra alternativa. Claro, ahora Felipe, por otro lado está el tema de que está ese argumento un poco idealista, ¿no? De que, bueno, esto se resuelve en las urnas, pero cuando tiene solo el 50% de la gente que vota, está como bastante amañado algunos resultados, ¿no? Bueno, no solo eso, eso es un punto muy importante, pero el otro es que además, ¿quién define los candidatos? ¿Los define la gente? No, los definen los partidos. Entonces, al final, si esa autoría lleva 15, 20, 30 años en un cargo de poder político, bueno, esa persona arma una estructura en su partido para que siempre lo designen al candidato. Entonces, la gente solo va a poder elegir entre él. Claro. ¿Te fijas? No tiene alternativa. Felipe, hay muchos más medidas que hay que tomar. ¿Eh? Sí. Ah, pero ¿qué es lo que viene ahora? Ayer se rechazó y queda la comisión mixta. Cuéntanos un poco cuál es. La buena noticia dentro de todo esto es que el Senado aprobó el límite a la reelección. Es decir, a partir de la próxima elección vamos a tener que los senadores máximo dos periodos, los diputados, alcaldes, consejeros regionales y concejales máximo tres periodos. Eso se aprobó, está aprobado. Ya, está listo. Lo que viene ahora es que se va a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados tiene que, en la sala, votar, aprobar o rechazar los cambios que hizo el Senado. Yo espero que ojalá la Cámara de Diputados rechace lo que hizo el Senado, y eso abre una comisión mixta. ¿Qué significa eso? Que un grupo de diputados y un grupo de senadores se sientan, nos sentamos ahí, no, se sientan, pero no me voy a sentar yo, se sientan y deciden respecto de esto. ¿Te fijas? Y ahí espero yo que también, oye, hay una mayoría de diputados y senadores que logre reponer, comillas, la retroactividad, que no es retroactividad, como ya expliqué. Perfecto. Ya, o sea, esos son los caminos. Nunca se habló de bajar la extensión, porque comentaba yo hace un rato, 8 años de los senadores, no es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Mira, yo estoy revisando la práctica internacional, en general duran 4 y hasta 6 años. 8 años es mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y además, en el Parlamento, en la Constitución chilena, no hay norma que permita incluso la renuncia. Es decir, si el día de mañana alguna persona dice, ¿sabes qué? Se acabó esta cuestión, yo no quiero más, me voy, no puede, no existe, no está contemplado. De hecho, lo discutimos, dijimos, porque Pancho Buenchubía dijo, ¿y por qué no ponemos esto? Es decir, ¿sabes qué? Es una discusión mayor, que tiene que ver con otros elementos. Veamos en otro proyecto paralelo. Porque también hay que pensar, ¿qué ocurre si una persona, por ejemplo, vengo idea, tiene un problema familiar. Sí. Le impide ejercer el cargo. Oye, no puede renunciar. Y eso es un problema. Es mucho tiempo. 8 años en una pega es mucho tiempo. Ahora, ni hablar. Se supone que entonces... Como llegan al punto, esto claro, se va a discutir para la nueva constitución de todas formas. O sea, de todas maneras. Además, la nueva constitución se tendrá que discutir las bases completas. Si el parlamento va a ser unicameral o bicameral, si vamos a tener un régimen parlamentario, presidencialista, semipresidencial. O sea, se discute todo ahí. Ahora, Felipe, perfecto, estamos en en una crisis más amplia, ¿no? Comenzamos a mediados del año pasado, después vino octubre, después toda esta crisis que tenemos ahora y seguramente una crisis económica que va a prolongarse por un tiempo. En ese sentido, el gobierno está llamando a este acuerdo nacional. ¿Cuáles son tus palabras con respecto a lo que está haciendo Piñera? O sea, mira, yo creo que se han cometido errores muy muy muy graves. Primero hay que reconocer la buena voluntad y la disposición y el trabajo de muchas autoridades, eso no está en discusión. El problema ha estado que yo creo que ha habido muchos mensajes erráticos, cambios de discurso con el correr del tiempo, y ha habido cierto tipo de liderazgo excluyente, donde no se han tomado elementos científicos transversales para poder tomar decisiones basadas en evidencia, y eso es un problema, y estamos pagando hoy día las consecuencias. Las proyecciones de la Universidad de Washington para Chile son muy, muy complejas, sobre todo durante fines de junio y principios de julio. Ahí podría estar el pic, según ellos. Entonces, está bien, el punto es, si el presidente llama un acuerdo, primero yo quiero creer que de verdad el presidente está disponible a llegar a un acuerdo, no solo a que nos sometamos a lo que él quiere, porque realmente confunde acuerdo con sometimiento, y acuerdo supone la base de que dos personas que piensan distinto lleguen a un punto medio. Si hay disposición, bienvenido sea. Pero ese acuerdo no puede ser un gran acuerdo global. No, ese acuerdo es el pacto social, se va a discutir en el constituyente. Lo que tenemos que hacer es un acuerdo para la pandemia. Es cómo evitamos que la gente siga muriendo, por un lado. Y segundo, cómo ayudamos a que aquella gente que perdió su pega tenga para poder comer. Esas dos son las decisiones que uno debería acordar rápidamente. Entonces creo que la mejor disposición para llegar a acuerdo en esos dos puntos y de inmediato. O sea, hay que sentarse en la mesa, un acuerdo para la acción, no para la reflexión, ni la reunión, ni el discurso, no. ¿Y tú piensas que toda la oposición está en esa misma postura o hay gente de más intransigente? No, hay gente que no le interesa nomás llegar a acuerdo. Y bueno, a su posición. Yo creo que el gobierno tiene que distinguir entre aquellos que hemos tenido disposición al diálogo y aquellos que en definitiva no van a estar dialogando, no quieren dialogar. Y también dentro de sus filas tiene que distinguir en aquellos que están dispuestos a llegar a un acuerdo y respecto a aquellos que no están dispuestos y más bien dicen, mire, yo me siento con la oposición en la medida que la oposición acepta todo lo que yo digo. Y en los dos lados hay extremos. Y se requiere, de una vez por todas, sentarse en la mesa y decir, un momentito, ¿sabéis que la gente está muriendo? Otros están muertos de hambre, güey. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo rápido en 5 o 6 medidas estructurales. Nosotros nos juntamos el fin de semana con economistas de diferentes lados. Estaba Rodrigo Valdés, Sebastián Edwards, la Claudia Valenzuela, Claudia Martínez, Andrea Repeto, conjunto de economistas, con un grupo de senadores. El fin de semana estuvimos viendo hoy una propuesta que tiene una mirada en el corto plazo a medidas rápidas, una inyección a la vena, pero también a medida en el mediano plazo, porque aquí la economía se está destruyendo, más de 400.000 pequeñas empresas están perdiendo, están cerrando, y por tanto el desempleo puede ser estructural. Esto se nos ha significado, creo yo, adelantar en 10 años el proceso de automatización. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar, lamentablemente, a tasas de desempleo de 2 dígitos, permanente. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese proceso? Y esa es la mirada que yo creo que tiene, una mirada a corto plazo rápido, de ayudar rápido, pero una mirada a mediano plazo también que diga cómo reactivamos este país y evitamos un nuevo estallido social. Pues. Se piensa que el estallido en octubre del 2019 fue con un 6% de desempleo y en octubre del 2020 se proyecta entre un 18 y un 20, o sea, 3 veces más. Claro, más motivos. Ahora, dentro de eso, Felipe, está el tema de la seguridad, ¿no? Tú, en tu cargo de subsecretario de Interior, viste cómo se mueve el gobierno, pero en una crisis así, hay cosas que han pasado. Por ejemplo, la alcaldesa de La Pintana dijo el otro día que los narcos estaban llegando primero que el Estado a solucionar el problema. ¿Qué te parece eso? Bueno, yo creo que es una realidad. Lo planteé el otro día en una entrevista en Mercurio y algunos salieron a criticarme, pero lo peor que podemos hacer es seguir escondiendo la realidad debajo de la alfombra. Aquí pareciera que la llegada del narco es de los últimos dos meses. No, aquí tenemos una escalada creciente de la presencia del narco en poblaciones muy vulnerables. Primero partió en la lógica de la agresión, de conquistar territorio. Luego partió en estallido social, incluso ayudando logísticamente para ciertos saqueos, y en otros casos protegiendo a ciertos almacenes, ¿no? Entonces, claro, cuando se transforma en el protector, después pasa la cuenta en el narco, si no es gratis. Y ahora, dada la precariedad social que hay, el hambre que está ocurriendo en las poblaciones, bueno, aparecen con regalos, con ayuda, con alimentación, y van creando una red de, yo diría, legitimación, porque tampoco es justo decir de protección, de legitimación social del narco, donde una persona que no quiere que su hijo consuma droga, que nunca consumió droga, que no está dispuesta a traficar droga, no, pero está dispuesto, obviamente, a recibir la ayuda de ese narco, a lavar la ropa cuando llega ensangrentada y que nadie se entere, ¿te fijas? Y se va creando una especie como de economía social del narco. Y eso es muy complejo porque comienza a legitimarse en el territorio. Es un poco la lógica Escobar, ¿no? Escobar tenía esa lógica de los regalos de las casas, las ayudas, los televisores, etc. Bueno, aquí se aprovechan muchas veces del hambre. Entonces, cuando planteamos el tema, lo hacemos con la preocupación de decirle al gobierno, esto no es una crítica, esto es una alerta, para que nos preocupemos y lleguemos más rápido. Porque hoy día, en este minuto, hay caldo de cultivo para esta gente que tiene recursos, no tiene límite de recursos probablemente, que está disponible para cambiar recursos, para cambiar ayuda, por comillas, protección social o legitimación social. Por eso hay que actuar rápido. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Un abrazo. Que estén muy bien, ¿eh? Buen día. Chao. Chao. Era Felipe Herboe. Sí, Felipe Herboe. En algún momento, como dijo, es medio hueón. ¿O no? ¿O fue idea mía? Se le soltaron garabatos, sí, Marcelo. Qué imprecisión que tiene el lenguaje a veces, ¿ah? Uy, uy, uy. Vamos, una canción. Mira, una para Felipe Arboy y Guido Girardi, ¿ah? Y toda la gente, Lagos Bebel, todo el PPD, ¿ah? Ahí está. Bueno, Marcelo fue a darle comida al perro. Estoy seguro que está en esos trámites. Tuvo un problema. ¿Qué pasó? Dice que ya lo solucionó. Ya, aquí estoy. Del 1 o del 2. ¿Del 1 o del 2 tuve tu problema? No, se cortó la luz, entonces se me fue el wifi y tuve que meterme por el teléfono. Pero está funcionando bien el teléfono, así que estamos bien. Ya, perfecto. Qué buena noticia entonces, Marcelo. Nos quedamos con ese dato. Ayer tuve sin agua, hoy día sin luz. No sé a dónde vamos a llegar. De verdad no sé a dónde vamos a llegar. Pero, hay que pagar las cuentas, pues. Bueno, estoy tratando, pero no me llega la lluvia, ya que hay niños, ¿eh? No hay niños y no me llega la lluvia. El presidente no ha venido, ¿eh? Oye, tengo una noticia que encuentro que es bueno salirse un poco del coronavirus un ratito. Una universidad suiza, los suizos, tú sabes, son buenos para los relojes, un montón de cosas, y tienen muchos buenos psicólogos. Y llegaron a la conclusión que no existe, ponga atención, no existe eso que la gente le llama el amor a primera vista. Esa que te dice, ve, sí, ¿no? Y dice, ay, eres el amor de mi vida. No existe eso. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que ocurre? En el fondo es una, ¿cómo decirlo eufemísticamente? Es una atracción muy fuerte. Una... ¿Cómo es? ¿Una calentura? Él lo dijo. Es simplemente eso, no existe lo de la mariposa en el estómago, al ver el alma gemela, la media naranja, yo desde que la vi me enamoré. No, es básicamente ese ser humano, hombre o mujer, lo que tiene es ganas de aparearse. Punto. ¿En serio? ¿Solo eso? Sí, solo eso. ¿Y cómo Pedro Aznar? ¿Qué dijo Pedro Aznar? La canción, po. La primera vista. ¿Cómo? Bueno, nunca he seguido la carrera de Pedro Aznar, ¿no? Difícilmente puedo saberme sus canciones. Yo me quedé con lo de Charlie García. Pero no, está equivocado. Es atracción, simplemente. Es una atracción inicial fuerte. Muchos lo califican de amor a primera vista, pero no es lo mismo. Hubo un estudio con 400 personas llegaron a esta conclusión. Así que no te dejes llevar por una cosa más bien romántica. Muchas parejas después se acuerdan de ese primer momento y lo idealizan. Nosotros nos vimos y supimos que éramos para el uno para el otro. No, tenían ganas de chupi chupi. De dubi dubi. De dubi dubi. Pero a ustedes nunca les ha pasado. Sí, pero ahora nosotros? me doy cuenta. Yo, claro, hay cruces que son inmediatos, así ¡fua! Ahora, yo no, ¡fua! nunca he tenido esa sensación de que es mutuo al mismo tiempo. A mí me ha pasado muchas veces como que ¡fua! Me aquí hay algo, especialmente a los 17, 18 años, donde uno estaba más proclive a eso. Pero nunca me pasó de que me miraran y dijera, oh, esto es mutuo. ¿A usted sí? Sí. Ah, te pasó así una cosa inmediatamente. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Ay, ay, ay, ya. Oye, mira, es bonito eso. Pero no sé, pero no es, como dicen ustedes, no es amor. No, digamos, otra se cosa. Llama amor, no. Tú dices cambios. Vamos de luz. A hacer el amor. Claro. Cambios de luces, miradas bien. 13-13. Una atracción, pero amor. No, pues eso viene después. Amor. Eso viene después. Oye, otro dato científico interesante que tengo. Qué pena más grande, Marcelo, ¿eh? Destruiste un mito ahí. A la pasadita nomás. Oye, ¿por qué? Les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué creen que a los perros, cuando tú los llevas en un auto, les gusta sacar la cabeza al viento? Porque son perros. Son perros. No, ¿qué es lo que están buscando ahí? Placer. Sexual. Sí, no, pero ¿por qué quieren aparearse con el auto? ¿Por qué los seres humanos no lo hacen, por ejemplo? ¿Por qué los perros lo hacen? No, es tuyo, yo lo hago, ¿eh? Por las orejas. No es el oído. No es el oído. No sé. ¿Sabes lo que es los olores? El perro, mira, un ser humano tiene en el pequeño bulto que se llama las membranas olfativas que están dentro de la nariz, 5 millones de receptores olfativos. Ese es el ser humano. Los perros tienen 225 millones.

Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar, afectando tu salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. 10 grados exactos y cielos nublados, y así nos vamos a mantener. Hasta 15 va a subir la temperatura acá en la capital del reino, Marcelo. Decíamos un rato que sería fantástico conversar con alguien, un integrante de la mesa social COVID-19. Dicho y hecho, la Carleta es una especie de prestidigitadora de las entrevistas, y tenemos a Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica e integrante de esta mesa. ¿Cómo está, rector? No, todavía estamos esperando esa conexión, Marcelo. Ay, qué lástima, hizo la presentación tan linda, la estuve escribiendo hace un rato. Para después puedo hacerlo, porque un rector... Mira, podríamos presentar, pero hay otros rectores que son imprescindibles. A lo Dodanovich, porque él dijo: hay universidad para todos. Porque, claro, él venía del mundo de la medicina y se transformó en rector. ¿Eh? El hombre. Bueno, estamos en eso. Bueno. Queridos mientras amigos. Mientras tanto te voy a contar una historia como tragicómica, porque hay una señorita que heredó. Yo siempre estuve convencido de que si, por ejemplo, tú tenías un celular y lo dejabas de ocupar y te cambiabas a otra compañía con otro número, ese número desaparecía absolutamente. Pero y no, pues en Estados Unidos, una señorita más bien, tiene el número de teléfono que tenía Elon Musk, el dueño de Tesla y de estas cuestiones. SpaceX. Claro, cuando él estaba en la universidad. Y entonces le llegan muchos mensajes de gente que todavía cree que son de Elon Musk. Y ella se lo toma con humor, dice: en general es divertido, entretenido. Pero, por ejemplo, llegan comentarios de gente inversionista que dice: Elon, te tengo la idea, pero fantástica. O: oye, quería contactarme contigo. O parlamentarios que le mandan cuestiones: oye, me gustaría juntarme contigo para hablar de no sé qué cosa. Tiene un crédito preaprobado de $1,000,000,000. Sí, le llega todo el rato ese tipo de cosas. Incluso dice que en algún momento le dicen: por favor, llámame, te tengo un negocio. Y ella no sabe qué hacer, le dice que no está metida en esta cuestión, que lo encuentra simpático. Le preguntaron a Elon Musk y dijo: pero ese número es tan viejo, me sorprende que todavía esté en alguna parte. Yo creo que en realidad puede servir para algo, ¿eh? Si tú tuvieras el teléfono del universitario de Sebastián Piñera, por ejemplo. Garantía de... Claro, garantía puede de ser. ¿Pero qué haría ahí? No podría resistirlo. No, claro, no. Sería terrible. Yo tuve durante, yo creo, unos 20 años el mismo número, y lo cambié así, que no quieren la, como que no quieren la cosa. Y lo cambié por otro número y me ha ido bastante bien con ese número. Para, si y no, no fue terrible, sin... ¿no fue terrible para un montón de gente que no te podía ubicar porque tenía el número antiguo? Para la gente de la PDI, yo creo, ¿ah? ¿Eh? Fue. Entonces, fue en un momento siempre. Fue difícil para ellos, digamos. Yo, ¿no? Yo he tenido solo un número. Nunca lo cambié. Desde el primer día que saqué un celular, el mismo número. No, yo tuve que dejarlo. Muy estable. Y... Pero está bien. Muy estable, pero muy bonito, ¿ah? ¿Eh? ¿Era para que no te contactara alguna persona indeseable que te cambiaste el número? No. Es que en un momento tenía dos teléfonos. Y como ¿dos que números? Me fue ganando, sí, porque, no sé, pues, esas tonteras que uno hace, como que me regalaron un teléfono, y pero el teléfono venía con un plan. Número. Entonces empecé ya, y como que me gustó, y me hallé. y me sentí mejor en la numerología de ese aparato. Mira, mira. Oye, la historia en torno a la pandemia se multiplican y me llega uno que se ha hecho o ha ocurrido en otras ocasiones por otros motivos, pero que ahora es por el COVID-19. Esto en Wuhan, en China, un perro fue adoptado por los integrantes de un hospital y le pusieron, de hecho, Chiobao, que es pequeño tesoro. Por si alguien está pensando que no me ponerle al perro, Chiobao. Chiobao. Chiobao es pequeño tesoro porque llegó con su dueño. El dueño murió hace 3 meses y el perro sigue esperando ahí en la fuera. Como las películas estas. Entonces a esta altura ya le dan comida, ya lo adoptaron y sigue ahí esperando. Mira qué pena. Mira qué pena. Qué pena más grande. Escucho eco, ahí está ya el rector Sánchez. ¿Aló? Sí, Marco, ¿aló? ¿Cómo está? Ah, don Ignacio rector. Sánchez, ¿cómo está, rector? Marco, un gusto. Habíamos hecho una presentación, pero maravillosa hace un rato. Y ahora mire cómo nos pilla. Mándenmela por el WhatsApp grabado para mostrársela a mi señora, no sé. Perfecto, sí, encantado, nos habíamos preparado orgulloso. Rector, bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos inmediatamente al tema central. Ayer estuvo esta especie como de conferencia entre la directora de un hospital y el ministro de Salud sobre si estamos ya en Chile viviendo este dilema de la última cama. ¿Estamos en esa situación, sí o no? Mire, probablemente en algunos hospitales, en algunos días, en algunas horas de la noche, podemos tener ese dilema porque se saturó puntualmente ese servicio hospitalario. Entonces, hay que tener claridad de que la experiencia de una directora de una UCI, la experiencia de una directora de una urgencia, de un médico, de una doctora, hay que considerarlo muy seriamente. Ahora, si usted me pregunta, Marcelo, ¿estamos a nivel de ese punto como sistema? No, porque el sistema tiene altísima demanda en Santiago, 97%, pero tiene zonas del país en donde se pueden trasladar pacientes. De hecho, ustedes saben, en los últimos 10 días se han trasladado más de 100 pacientes a Concepción, a Temuco, a Puerto Montt, a Rancagua, etcétera. Por lo tanto, tenemos varias formas de evitar que ese dilema se presente de manera más amplia. No puedo descartar que puntualmente haya existido. ¿Cómo podemos evitar que eso se presente? Creando más cuidados intensivos, están incrementando las camas. Nuestro sistema hospitalario UC ha triplicado el número de camas de intensivo. Trayendo más ventiladores, capacitando más personal. Abriendo zonas intensivos pediátricos, zonas de recuperación de pabellón, utilizando máquinas de anestesia, trayendo más ventiladores, todo eso se está haciendo. También ayer le presentamos al ministro una técnica de oxigenación a través de cánula nasal, que en más o menos en el 50% de los casos, cuando se instala precozmente, evita que el paciente entre en ventilación mecánica, acorta la hospitalización, permite tratar a pacientes en unidades de cuidados más leves, no tan intensivos. Entonces, Marcelo, Marco, tenemos muchas acciones para que podamos responder a esta altísima demanda. Ustedes bien saben, a principios de mayo comenzó a aumentar el número de casos. Más o menos el 7% de los casos que se diagnostican van a requerir hospitalización. Un porcentaje alto de ellos pueden requerir cuidados intensivos dependiendo de la patología, de las condiciones base del paciente. Por lo tanto, no hay duda que si nosotros seguimos con un número altísimo de casos, vamos a tener una gran demanda del sistema hospitalario. El llamado que puedo hacer yo como ciudadano, tengo que seguir las indicaciones de cuarentena, de aislamiento físico, de utilización de mascarilla, de lavado de manos, porque de otra manera no vamos a disminuir la generación de esta demanda hospitalaria, que podemos llegar a poner 200 camas más, 200 ventiladores más, pero si en el número de contagiados no hay una disminución significativa, finalmente no vamos a poder abordar todo lo que se requiere abordar. Piensen ustedes el gran esfuerzo que está haciendo el equipo de salud. Ayer tuvimos la desgracia de conocer el fallecimiento de un médico del Hospital Sotero del Río, docente de nuestra universidad por muchos años. Lo conocí en mi época de estudiante de medicina. Gran persona, gran docente, nos enseñó a muchos de nosotros desde el punto de vista de la medicina interna, la gastroenterología, el doctor René Sánchez. Y él es muestra de cómo se ha estado exponiendo el equipo de salud y la dedicación que se tiene. Por eso es que la población tiene necesariamente que hacer caso. Es absolutamente absurdo e impresentable situaciones de fiestas, de actividades sociales, disminuir los cuidados de cada uno en términos de su uso de mascarilla, en términos del distanciamiento. Eso es lo que necesitamos hoy día para que finalmente este dilema de la última cama se espante, porque de otra manera va a seguir habiendo demasiada demanda del sistema. Exacto. Por supuesto. Ahora, de todas formas, rector, entiendo. Sí. ¿Sí? No, por favor, Marcelo, dale nomás. No, hay un protocolo para eso. ¿Nos puede explicar más o menos en qué consiste? Claro, el protocolo habla de que fundamentalmente, como uno, nosotros hicimos los lineamientos de ética en una pandemia que tenía que ver con lo que ocurre dentro del hospital y también tenía que ver con la gestión hospitalaria, lo que estamos hablando de cómo prepararnos. Pero dentro del hospital, Marcelo, lo que nosotros planteamos es que es muy necesario la implementación, ya está en todo el país, de los comités de ética clínica, porque ustedes tienen que determinar cuáles son las condiciones de base de un paciente con enfermedades crónicas graves, requiere o no requiere cuidados intensivos, requiere o no requiere ventilador, las personas que por sus condiciones basales no requieren cuidados intensivos, por supuesto que requieren cuidados paliativos, acompañamiento, sedación, oxigenación, control del dolor, alimentación. Entonces, es muy difícil ponerse en cada lugar. Nosotros contamos con excelentes especialistas en cuidados intensivos. Lo que nosotros dijimos desde la mesa social, me tocó a mí coordinar ese trabajo, es que había un llamado muy especial a que en cada centro hospitalario un comité de ética clínica evaluara diariamente los pacientes, se hablara con la familia, se escribiera en la ficha clínica hasta dónde vamos a llegar, cuál es el tratamiento proporcional que requiere este paciente. Recuerden ustedes que la medicina tiene que valorar la proporcionalidad de un tratamiento. Si no, llegamos a entregarle exceso de tratamiento a pacientes que probablemente no lo requieran, y eso no es buena medicina. Pero para poder determinar eso, que no tiene que ver con dilema de última cama, sino que tiene que ver con administración de adecuada medicina a cada paciente, hay que hacerlo con calma, con mirada externa, con apoyo, con una fundamentación. No puede quedar solamente a decisión del equipo del médico tratante. Y aquí una mención muy especial a la comunicación permanente que hay que tener con la familia. Estas situaciones hay que conversarlas muy claramente. Nosotros también redactamos un documento que tiene que ver con el acompañamiento familiar y espiritual, porque Marcos, Marcelo, las familias tienen que poder acompañar en las últimas horas a su ser querido con todas las medidas de protección, de cuidado por la transmisión del contagio viral, pero no puede ser que una persona fallezca en soledad, no puede ser que una persona fallezca sin el contacto cercano en sus últimos días, en sus últimas horas, sí, de uno o dos familiares más queridos. Eso hay que implementarlo bien. Hemos visto casos en que las personas no han visto el cuerpo de su ser querido, no han visto cuando ese cuerpo se ha puesto en un ataúd. Eso no es la manera de cerrar un duelo tan doloroso. Exacto. Oiga, rector, y en esos términos, ¿no? Usted dirige una de las instituciones más importantes de este país. ¿Cómo compatibiliza esto, ¿no? Estudiantes que están en esta educación a distancia, la crisis que le está pegando por el sector de los hospitales que usted maneja y el tema de sus docentes. ¿Cómo se resuelve toda esa ecuación? Bueno, esa es una gran pregunta, Marco, porque nosotros hemos estado en estos meses, desde principios de marzo, trabajando en dos frentes principales. Una, aportando al país en la mesa social, trabajando con el rector individual de la Universidad de Chile y todos los equipos de profesores, investigadores, ampliamente para poder entregarle al país aportes y respuestas de las necesidades más acuciantes. Y en segundo término, y en forma paralela, preocupándonos de nuestra comunidad. Nosotros tenemos 32.000 estudiantes, tenemos cerca de 3.600 profesores, más de 4.000 funcionarios profesionales. Entonces, es una comunidad de más de 40.000 personas que requiere acompañamiento, requiere ánimo, requiere felicitación por el esfuerzo. Fíjese que tenemos desde marzo las clases a distancia, a través de las metodologías, de las plataformas online, Canva, Zoom, etcétera. Y todos los días en nuestra universidad hay cerca de 2.500 conferencias, clases, encuentros virtuales, en las que tres veces en el día cada estudiante participa. Entonces, un esfuerzo de los profesores, de los estudiantes, de los funcionarios, tan grande que es bien emocionante ver cómo hemos podido levantarnos, digamos, y enfrentar esta situación para poder llevar a cabo la docencia y la formación integral que tenemos a cargo. Eso se está haciendo así, con un gran esfuerzo de los profesores, con un extraordinario esfuerzo de los estudiantes. Hemos estado preocupados de su salud mental, hemos estado preocupados de que descansen. De hecho, esta semana determinamos un receso universitario. Vamos a corrernos una semana en el mes de junio para poder cumplir con todos los objetivos, pero nos dimos cuenta que la comunidad, tanto profesores, estudiantes, administrativos, estaba particularmente extenuado, porque hay incertidumbre, porque hay labores en la casa, porque hay que coordinar una situación muy amplia, y junto con eso hay que estudiar, hay que trabajar, hay que rendir. Por lo tanto, nos pareció que teníamos que escuchar un poco el sentir de la comunidad, y por eso a partir del lunes de esta semana y hasta el sábado incluido, hemos instaurado este receso universitario, que lo que busca es que la gente descanse, tenga una vida familiar más tranquila, se preocupe de sus propias necesidades y que a partir del lunes primero vuelvan con mucho énfasis, ímpetu y energía a cerrar un semestre que obviamente va a ser virtual. Y estamos viendo si en el mes de julio... ¿Qué pasa, claro? En el mes de julio, es decir, en más de un mes más, podemos tener algunas actividades presenciales que tienen que ver con evaluaciones docentes, que tienen que ver con actividades prácticas, pero lo que tengamos en julio, en agosto y adelante, va a tener que estar marcado por las medidas de seguridad... Sometido por eso, claro. Exacto. Rector, Y volviendo al tema de la pandemia, ¿cuál es su opinión? Y en la mesa, me imagino, se habrá conversado o se va a conversar de este informe de la Universidad de Washington, que es bastante terrible. Dice que aquí, a julio, agosto, en Chile van a morir 11.000 personas. ¿Tiene algún sentido eso? ¿Le hace sentido o no? Bueno, la verdad, nosotros estamos lamentando hoy día cerca de 800 fallecidos, y lo último días han habido un número cercano a los 40, 45. Toda esa situación va a depender fundamentalmente del número de contagiados, porque hay una relación directa entre el aumento del número de contagios. Ustedes ven que la letalidad nuestra es un poco mayor del 1%. Tenemos cerca de 80.000 casos y 800 fallecidos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, junto con cuidar el sistema hospitalario, en lo que ya hemos hablado, es hacer un llamado a la población, y particularmente la región metropolitana, es a seguir las indicaciones, no exponerse, mantener el contacto físico. ¿Pero tiene sentido ese número? Ese contacto. Tiene sentido en el caso de que nosotros lleguemos a desbordar el número de casos 10 veces lo que estamos hoy día. Pero lo que tenemos que hacer es evitar eso. Por lo tanto, eso es una especulación, partiendo la base de que los casos van a subir exponencialmente, y eso es lo que tenemos que, a través de evitar. Tratar de evitar. de estos líderes de opinión, evitar a toda costa el distanciamiento físico es clave, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, evitar aglomeraciones. Si nosotros tomamos estos aspectos que pueden ser básicos pero que son cruciales, eso va a impedir que ese pronóstico se cumpla. Si nosotros no tomamos estos aspectos que son básicos, bueno, vamos a tener esta profecía autocumplida, que me parece que es importante conocerla, porque tenemos que ver cuáles son los riesgos mayores y cómo los evitamos. Total. Perfecto. Rector, muy bien, muchas gracias por su tiempo. Rector, muchas gracias. Oiga, pero por favor, mándenme esa presentación tan bonita que hicieron de mí, que no la escuché. Sí, en un póster. Vamos a hacer un póster, lo vamos a mandar. Sí, pues, que necesito ese refuerzo positivo para mi ánimo personal. ¿Eh? Perfecto, muy bien. Que esté muy bien, gracias. Rector. Adiós. Un abrazo. Gracias. Era Ignacio Agenda, Sánchez, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Me tira la cortina, nano. Al tiro, vamos, apurado. Está apurado. Hoy día de santo todos los Emilios. Emilio Sutherland, el tío Emilio. Claro. Emilio Cort, que era mi cuñado, lamentablemente falleció hace unos años. ¿Eh? Así que un saludo al cielo. ¿Eh? Al cielo de los justos. Emilio Gaetti. También. Emilio Gaetti, qué buena. ¿Te acuerdas? Con Silvia Piñeiro. Exacto, varios sociedades. Hoy día gana el concurso Bio Universo Cecilia Bolocco. ¿Qué tal? Ay. Están de cumpleaños. Felipe Bianchi está de cumpleaños. También está de cumpleaños Henry Kissinger, que sigue con nosotros. Tiene como mil años. Sí. Es increíble, va a cumplir 100 años el 23. No, verdad, tiene razón, pero está vivo, ¿no? O sea, está de cumpleaños, parece, pero no sabemos parece. Si es cumpleaños en el cielo. A lo mejor San Pedro le apaga la vela. Claro. El fantástico jugador inglés Paul Gascoigne, ahí tenía alguien que le ponía empeño. Es parecido como al estilo de Gary, ¿no? Del Pitbull. Sí, sí. Paul Gascoigne. Es el Pitbull de Real Pitbull. Felipe Bulnes, ex ministro de Estado, como en tres carteras. ¿Qué más? Y está Joseph Fiennes. Joseph Fiennes, el hermano de Ralph Fiennes, y que claro, teniendo una carrera incipiente, como que no se le vio más a Joseph Fiennes. No. Y Jamie Oliver, el gran chef británico, sí. Ahí están los cumpleaños del día de hoy. ¡Aló! ¡Aló! Ya, vamos entonces ahora con lo que Caleta Martínez nos ha mandado sobre la agenda. Tenemos. Veamos qué es lo que va a pasar a las 9 de hoy. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, anuncia nuevas medidas que buscan facilitar el acceso al registro social de hogares, puerta de entrada a los beneficios sociales y la navegación gratuita en www.ingresodeemergencia.cl, web donde las familias pueden solicitar el ingreso familiar de emergencia. ¡Vamos! Perfecto. Oye, a las 10:30, en algo que uno puede más o menos anticipar, el Colegio de Profesores, la agrupación No Más AFP, la FECH, Modatima y UCAMAU entregan su posición ante el llamado del gobierno a un acuerdo nacional frente a la crisis. Me da tanta curiosidad saber qué van a decir. Van a decir que sí, van a decir que no. ¡Qué loco! ¿Qué será? Ay, ay, ay. A un mes de su lanzamiento, la ministra de la Mujer, Macarena Santelice, realiza el primer balance de la campaña Mascarilla 19, donde verificará el terreno en funcionamiento de esta iniciativa que busca ofrecer un canal más de ayuda para mujeres que viven violencia intrafamiliar. En la oportunidad se entregarán cifras de casos y se dará un llamado a que se sigan sumando más farmacias en todo el país. ¿Qué tal? Oye, mire, y esto es una especie como de gran robot anti-COVID. A la una, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, va a inaugurar un tótem que tiene cámara sanitizadora inteligente, con alarma audible y visible, un rociador de manos sin contacto para líquido desinfectante, una cámara nebulizadora para ropa y pertenencia, un piso antideslizante y una rampa de accesibilidad universal. O sea, es un gran robot. Tú te metes y sales limpio. Sí, qué lindo. Además, un sistema de purificación de aire acondicionado, de irradiación UVC. Increíble, ¿cómo no lo trajimos antes? Bueno, debería estar en cada esquina uno de esos. Oye, esto es curioso porque es una dupla que no conocíamos. El intendente a las 13 horas de la tarde, Felipe Guevara, intendente, junto al alcalde Daniel Jadue, ofrece solución a los ciudadanos venezolanos que están pernoctando en la calle en la Embajada de Venezuela. ¿Qué te parece? La mira, dupla Jadwe y Guevara. ¿Y se sabe cuál es la solución? La Embajada Popular. Obvio. El Hotel Popular de los venezolanos. Embajada para todos. Ay, ay, ay. ¿Qué más tenemos? A ver. Oye, que hay tiempo. ¿Vamos con la encuesta o todavía no? Sí, ahí sí, ¿viste? Vamos a la encuesta. Vamos a la encuesta que hoy día llegó a... Estamos parejitos. 630 votos. Pero míralo. A propósito del Senado que no aprobó la retroactividad al límite a la reelección de parlamentario, ¿qué opinas? La alternativa menos votada es 1.4%, gente que apoya que la gente se reelija eternamente. El 3.2%, y esto es bueno, solo un 3.2% le da lo mismo esta situación. Ya. El 36.8% dice fácil, no lo reelegimos, pero el 58.6%, que yo creo que habría que sumarle a los que no los van a reelegir, así que 60, 70, 80, el 90%+ está indignado y no está de acuerdo con esta situación. Ojalá entren en razón en el Congreso. Entren en razón. Una vez en la vida, por lo menos. Atento a la gente de Cadema, que nosotros estamos sacando más votos que ustedes con encuestados. Les digo nomás, ¿eh? El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Carleta, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Parece... Ahí está. Bueno, para que nos despidamos juntos, ¿eh? Apuesto que de brazos cruzados o de brazos en la cadera. Oh, ya, no, si se me va a pasar, ya, chao. Ya se te va a pasar. Ya, ya vamos, pues, profe. Wow. Ya, pues, un abrazo, profe. Carla. Un abrazo. Cuídense, ahora viene mucho. El coleccionista. Chao. Y nos vemos. Nos vemos, ya, chao. Mañana. Chao. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con el coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias en una hora hecha especialmente para tus oídos. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos. Para las 9 de la mañana. Chao, familia, voy al súper. Deseadme suerte. Papá, ¿puedo ir contigo? No, mi amor, el papá tiene que ir solito porque no podemos exponernos todos. Ya, papá.